Recordando a Anthony Perkins. Anthony Perkins fue un actor estadounidense nacido en la ciudad de Nueva York el 4 de abril de 1932, hijo de James Ripley Osgood Perkins, que nació en 1891 y falleció en 1937, actor de teatro y cine de época muda y luego sonoro hasta 1937, en que falleció en un trágico accidente a los 45 años. Y Janet Esseltine Rein, actriz de teatro, que nació en 1894 y falleció en 1979, de cáncer de mama a los 75 años. Anthony Perkins, cuyo trabajo más conocido fue el papel como el asesino en serie Norman Bates de la película Psicosis de Alfred Hitchcock del año 1960, se inició en forma inmejorable en el cine, ya que su primer película fue La actriz del año 1953 junto a Spencer Tracy y Jan Simmons, y en su segunda película La gran tentación recibió una nominación al Oscar por su trabajo secundario junto a Gary Cooper y Dorothy McGuire. Inmediatamente filmó en 1957 Tempestad de odio y Venganza mortal, y en 1958 actuar junto a la joven Sofía Loren en Deseo bajo los olmos y en Esta tierra cruel junto a Silvana Mangano bajo la dirección de René Clément. Y junto a una debutante, Jane Fonda, en Juego de amor en 1959, le sirvieron para hacer el despegue de una gran carrera. Después de aclamadas participaciones en Broadway junto a Joan Fontaine en Té y simpatía, fue protagonista de la hoy legendaria película Psicosis de Alfred Hitchcock. Mucha gente opinaba que merecía el Oscar por este papel, pero no fue ni siquiera nominado. Luego actúa junto a Yves Montand e Ingrid Bergman en Otra vez adiós, trabajo con el que ganó la palma de la mejor actuación masculina en el Festival de Cannes. Y después actuó en Fedra con Melina Mercouri bajo la dirección de Jules Dassin. En tan solo 6 años, Anthony Perkins se había codeado con grandes y renombradas estrellas del mundo del cine. Tras viajar a Europa para realizar el papel de Joseph Kapp en la aclamada adaptación al cine de la obra de Franz Kafka, El proceso, de Trial, junto a Jean Moreau, dirigida por Orson Welles, actúa en Viaje hacia la medianoche, nuevamente junto a Sofía Loren, y en Una adorable idiota junto a Brigitte Bardot, para luego actuar en Art de París. Regresa a Estados Unidos para actuar en Burbujas de terror y Dulce veneno, donde interpreta a un joven asesino. En la década de los años 70, filmó Alguien detrás de la puerta, Trampa 22 con Alan Arkin y Orson Welles, El corazón lleva una máscara con Paul Newman, La década prodigiosa con Orson Welles y El juez del patíbulo con Paul Newman, y siguiendo con Crimen en el Expreso de Oriente, Mahogany y Recuerda mi nombre. Y para la televisión, realizó el telefilme Los Miserables. En los años 1980 comienza con Rescate Suicida y sigue con Doble Negativo y El Abismo Negro, y el telefilme El Retrato de Dorian Gray. Por el año 1984 actúa en Crímenes de Pasión y protagoniza las secuelas de Psicosis, que son Psicosis 2, 1984, Psicosis 3, 1985, que él mismo dirige, y actúa en 2 telefilmes, Al borde de la locura, 1988, y Viaje hacia las tinieblas, en 1989, y vendrá Psicosis 4, El comienzo, que es también un telefilme del año 1990. En 1991 actúa en Vivir con el demonio y el blanco desnudo. Y en 1992 realiza un nuevo telefilme, El enigma del bosque. En 1991 recibió el premio Donostia a su carrera, otorgado por el Festival de Cine de la ciudad de San Sebastián en el norte de España. La vida de Anthony Perkin fue meticulosamente documentada en la biografía Anthony Perkin Split Image, por Charles Winnicott en el año 2006. Era bisexual. Tuvo numerosos noviazgos con varones, incluyendo a Rock Hudson y Tab Hunter, ambos también bisexuales, el bailarín Rudo Nureyev y el coreógrafo Grover Dale, con el que Perkins tuvo una relación de 6 años antes de casarse en 1973 con Berry Berenson, hermana de la actriz Marisa Berenson, con quien tuvo 2 hijos, Osgood Perkins, que es también actor, y Elvis Perkins, que es un cantautor. Ya en su madurez, y cuando conoció a la actriz Victoria Principal y tuvo un idilio con ella en 1972, afirmó que había sido exclusivamente homosexual hasta finales de sus 30 años. Anthony Perkins falleció el 12 de septiembre del año 1992 en Hollywood, a la edad de 60 años, por una neumonía que se le complicó por estar afectado de SIDA. Un día antes del 9º aniversario de su muerte, su viuda, Berry Berenson, falleció durante los atentados del 11 de septiembre de 2001 como pasajera del vuelo 11 de American Airlines. Anthony Perkins dijo antes de morir: "He aprendido más acerca de amor, altruismo y entendimiento humano de la gente que he conocido en esta gran aventura del mundo del SIDA, que lo que aprendí en el desgraciado y competitivo mundo en el que desperdicié mi vida". Una frase muy elocuente con la que quise cerrar este honroso homenaje a este gran actor norteamericano que se llamó Anthony Perkins.